Bueno, lección número 9, la solución al problema número 2. La buena noticia es que el cortar esa herencia negativa que nos transmitieron nuestros padres es posible porque está incluida acá también. Está incluida en el regalo completo de Dios. Dios dice Isaías 53:5-6 que Dios cargó sobre él todo el pecado. Y eso incluye el pecado de mi tataratataratataratatarabuelo. Todos ellos los incluye. Dios cargó el pecado de ellos también allí. Y Gálatas 3:13-14 dice que Cristo nos redimió, nos rescató de las consecuencias de haber quebrantado la ley, de la maldición de haber quebrantado la ley, y eso incluye la maldición generacional, las consecuencias negativas que heredamos de papá, mamá, abuelos y antepasados. Entonces eso es una muy buena noticia. Miremos primero cuál es el plan original de Dios para la línea familiar. Éxodo 26 dice que Dios quiere extender su misericordia hasta 1000 generaciones de los que le obedezcan. Entonces mire que es más lo bueno que lo malo. Ya, entonces Dios está dispuesto, si camina por esta línea de obediencia, yo les bendigo sus líneas generacionales. Deuteronomio 6:1-9 dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, estos estatutos, decretos, la ley del Señor, estarán contigo y las guardarás y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, etcétera, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, para que te vaya bien. Y él anhela que si los padres enseñamos diariamente a los hijos y nietos a obedecer a Dios, los días serían prolongados y les iría bien. Salmo 103:17-18 dice que su misericordia y justicia están garantizadas si hay obediencia generacional. Proverbios 6:20-24 dice que la obediencia generacional protege del adulterio. O sea que el plan original de Dios para la línea familiar era que hubiera obediencia y así garantizar un fluir de bendiciones. Ahora, ¿cómo se corta esa herencia? En la Biblia vemos ejemplos prácticos de cómo ellos cortaban la herencia negativa de los padres. Segunda de Crónicas es uno de ellos, el capítulo 29. Allí ellos llegaban, identificaban los pecados de los padres, se daban cuenta que la condición actual era porque habían pecado los padres, los abuelos, los antepasados, se humillaban delante de Dios, reconocían y cortaban y decían: hemos pecado. Nehemías 1:6-11 también se dio cuenta de que las consecuencias sobre el pueblo era porque había todavía pecado generacional, y vino y lo procesó delante de Dios, se humilló, una personita tomando en cuenta toda esa línea. Daniel 9:3-21 es otro ejemplo. También un ejemplo claro que es muy, nos ayuda a entender que Jesús y en la mente de los discípulos cabía este concepto y para ellos era normal. Juan 9, un ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? ¿Por qué la pregunta? Porque para ellos era normal saber y entender que había maldición generacional. Que lo que se veía hoy podía haber venido por culpa o consecuencia de lo que hicieron los padres, los abuelos o antepasados. Y le preguntaron: ¿quién pecó, este o este? Él dijo, que en ese caso era para otra cosa. Y le dijo: no pecó ni los papás ni él, es para la gloria de Dios que se manifestara en la sanidad de ese hombre. Pero el punto ahí que quiero es que para ellos era normal, aceptaban y entendían, claro, Dios dejó estipulado que hay causa y efecto, si los padres pecan, bajan las consecuencias. Listo. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Que usted y yo hoy podemos tomar la decisión, porque es opcional. Si seguimos cargando con eso y viendo con tristeza a nuestros hijos, nietos y bisnietos sufrir, o si hoy nos paramos y nos apropiamos y cortamos eso sobre nosotros y sobre nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿cómo se corta esa herencia? Primero hay que identificar los pecados. Listo. Entonces usted dirá: ¿y cómo sabe uno cuál era el pecado de mi abuelita? Volvemos, hay varias formas. A veces por sospecha, pero a veces nos han contado historias. A veces nos han dicho: ah, su abuelito era tremendo para olear peinilla. Eso no lo podían mirar porque ahí mismo sacaba la peinilla, cogía el poncho. Entonces ya saben, entonces mi abuelito era agresividad, violencia, etc. Entonces hay cosas. Pero la mejor, si Dios está interesado en liberarlo a usted de algo, que así es, Él es el más interesado en mostrarle. Si hay algo por allá escondido, no se preocupe, Dios se lo va a mostrar hoy, si usted le da permiso. Es tan poderoso esto que una vez estaba ministrando en un retiro a un ciego de nacimiento, a un joven, un amigo. Y ministrándolo, Dios le mostró que la abuelita había hecho brujería. ¿Con qué lo vio? Con los ojos del Espíritu. Él era ciego de nacimiento y Dios le mostró su abuelita había hecho brujería, papá, y él la vio y me dijo y procesamos y se cortó esa línea. Entonces Dios le va a mostrar. Esté dispuesto que hay cosas que usted no sabe y Dios le va a dar como una impresión, como que algo le va a hacer entender. Yo no le puedo explicar porque no puedo explicar lo sobrenatural de Dios, pero Dios le va a hacer entender lo que usted tiene que entender. Muy bien, después de que los identificamos hay que tomar responsabilidad, pero no justificándonos, no diciendo, Señor, a mi familia, vea, eso ha sido unas tremendas peritas en salsa, vea, es un pecado, no, es, Señor, hemos pecado, porque usted tiene la sangre de ellos. Es decir, ejemplo, si García Jaramillo, entonces los García Jaramillo hemos pecado, ¿sí? Los Garzón Silva, en el caso mío, hemos pecado. Luego hay que perdonar a los padres, hay que perdonar todos esos términos que yo he ido mencionando, que usted quizá no los conoce a profundidad, como el perdón, ataduras, maldiciones. En todo este seminario los va a entender y los vamos a procesar. Entonces, pero al menos hoy saber que podemos soltarlos con los labios y decir, yo los perdono por lo que hicieron, etcétera, etcétera. Luego pedirle perdón a Dios, es decirle, sí, Dios, hemos pecado en esto, nuestra familia hemos dicho chismes, hemos hecho esto. Y renunciar, ¿a qué? A eso, ahí es donde nos apropiamos, es la forma activa de decir, no más. Yo hoy le digo, no más, no seguiré con esta carga, no tengo por qué seguir, la rechazo y la llevo a la cruz de Cristo. Y limpiar que el daño que quedó en nuestra línea paterna y materna. Muy bien. Instrucciones. Hay que pedirle a Dios revelación de las cosas que no sabemos. Entonces vamos a hacer esta oración sencillita para que Dios empiece a mostrarnos y a revelarnos. 1, 2, 3. Padre Celestial, te pido por favor que me reveles los pecados y cosas negativas que me fueron transmitidas por la iniquidad, la rebelión y el pecado de mis padres y antepasados. En el nombre de Jesús, amén. Luego va a identificar y escribir en el árbol familiar, en la página 27 que usted abrió, usted va a identificar y escribir los pecados generacionales. Le muestro el árbol familiar y se lo explico. Donde dice yo, pues es usted, ¿sí? Ahí se ubica usted, ese es usted, yo. Cada persona tiene una línea paterna y una línea materna. Se le suelen llamar líneas genealógicas, líneas generacionales, es lo mismo, o líneas familiares. Entonces, allí, ¿qué debemos identificar? Yo debo de mirar aquellas cosas que sé o que me han contado o que Dios me revela en este momento o que tengo como sospecha, escribir esa iniquidad, rebelión y pecado. ¿Cómo lo hacemos? Una forma fácil es revisar los 10 mandamientos. Entonces, miramos en qué han fallado y ubico lo mío, lo que ha sido la lucha mía. Entonces, por favor, abran la página 27, o si tienen algunos tienen el manual de la otra versión, entonces busquen en qué página me colaboras y lo ubican. Entonces, ejemplo, en el caso mío, ¿cómo yo lo llenaría si fuera mi primera vez? Yo pondría en la casilla mía, ¿qué veía hoy, actualmente hoy, hace tantos años? Entonces, adicción a las drogas, alcoholismo, delincuencia, etcétera. Luego coloco en mi papá, lo que había visto en mi papá, lo que sabía, alcoholismo, y me voy yendo así, voy llenando los cuadritos con los pecados, la iniquidad, la rebelión de lo que hicieron mis padres, abuelos y antepasados. Si en algún cuadro usted no sabe nada, tranquilo, ponga una interrogación y déjelo así, tranquilo, que si Dios tiene que mostrar, le va a mostrar. Si alguno de sus familiares murió, ¿sí?, le pone una X y le pone al lado de qué murió su familiar. ¿Por qué? Porque eso, si no se corta y había una atadura con su familiar, lo que causó la muerte puede pasar a usted. ¿Sí? Si el abuelito murió de cáncer y no se ha cortado y trabajado eso, cuando el abuelito muere puede bajar por la línea y repercutir en usted. Entonces, anóteme eso, por favor, empiece a hacer el... ¿Qué cosas identificar? Entonces, mire, podemos mirar estos ejemplos. Primer mandamiento, tener dioses ajenos. Mire a ver si su familia participó en falsas religiones, si participó en el ocultismo, en brujería, hechicería, en adicciones, si tuvieron adicciones que también son falsos dioses, o si tuvieron personas por encima de Dios que las tenían muy idolatradas. Y entonces anotaría ahí falsos dioses o adicciones, etcétera, en la casilla que aplique. Revisen el segundo mandamiento, empiécenlo a llenar ya, lo que Dios le vaya mostrando en la línea paterna, materna, lo que usted sabe que era su papá, que mi papá cometía adulterio, escriba en la casilla de papá, adulterio. Si no tienen manual, le pueden dar unas hojitas. El segundo mandamiento, si tenían idolatrías, si adoraban santos, vírgenes, objetos religiosos de la buena suerte. Revisen el tercer mandamiento, si usaban el nombre de Dios en vano, renegaban mucho, blasfemaban, maldecían las cosas de Dios. Si no guardaban el día de reposo, o sea, trabajaban siempre adictos al trabajo, no descansaban. Revisen también si el quinto mandamiento, si deshonraban a padre y madre, si había desobediencia, rebeldía. Revisen también el sexto mandamiento, no matar. Revisen si había mucha falta de perdón, porque la falta de perdón incluye odio y el odio es asesinato. Si había mucha amargura, mucho odio, resentimiento, aborto. ¿A qué aplica? Tanto el aborto directo, que es pecado, o si eran abortos sin intención que se venían. Porque aunque no es pecado que se le venga a una mujer el bebé, ¿cierto? Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué se estarán viniendo los bebés en nuestra línea paterna y materna? ¿Será que alguien por allá pecó en el área sexual y hoy está repercutiendo en que todos los niños se mueren antes de tiempo? Es eso. Entonces anote todo eso negativo que usted ha visto en su línea paterna, en su línea materna. Revise si ha habido asesinato, suicidio, todo lo relacionado con muerte. Revise el séptimo pecado, el séptimo mandamiento, si hubo pecado sexual, si cometían adulterio, fornicación, perversiones. Revisa también las enfermedades, ¿por qué? Usted dirá, es que es pecado estar enfermo. No, pero ¿será que esa enfermedad que ha estado molestando la familia es producto de un pecado que cometieron atrás? ¿Me hago entender? ¿Será que... Ejemplo, si arriba cometieron muchos abortos, lo más seguro es que hoy estén sufriendo actualmente de problemas en los ovarios, con la menstruación, cáncer en el útero y con muchas cosas, ¿ves? Entonces, estar enfermo no es pecado, pero ¿por qué vas a cortar las enfermedades? Porque ahí vas a estar pidiendo perdón por el pecado que cometieron allá, que hizo que viniera esta enfermedad hoy a molestar la vida. Debes de revisar el octavo mandamiento, el robo. Si hubo atraco, falsificaciones, trampa, contrabando, usura. Debes de revisar el noveno mandamiento, si hubo mentira, chisme, engaño, hipocresía, traición. Revisa el décimo mandamiento, si hubo codicia, envidia, celos, ambición. Revisa también el rechazo, ¿será que hubo mucho rechazo? Rechazaban a todas las niñas o a todos los varoncitos. Abandono, aislamiento, separación, divorcio. Todo eso que estaba como muy marcado en tu línea. Si hubo maldiciones específicas también, ¿qué significa eso? Que alguien, un abuelo, un bisabuelo, un papá, haya declarado algo específico negativo. Ejemplo, todas las mujeres de esta familia las he de ver llevando el arrume. Eso es una maldición y empiezas a notar que cada generación las mujeres les va mal. O viceversa, si un abuelo por allá dijo con rabia, los he de ver aguantando hambre, pero de la herencia no tendrán nada, los he de ver en cárceles. Y empiezas a notar que se repite el patrón. Entonces, si hubo una maldición específica que los mantenían los abuelos diciendo, o los papás o bisabuelos, escríbela por favor. También revisa el control. ¿Será que había mucho matriarcado, mucho control, manipulación, chantaje, dominación? Revisa también, por favor, el área de las emociones negativas, orgullo, ira, depresión, enfermedades mentales. Revisa el área financiera. ¿Será que había testaferrato, egoísmo, materialismo, tacañería, pobreza? ¿Es pecado ser pobre? No, pero vuelvo y te digo, ¿será que esa pobreza es producto del pecado que cometieron allá? Es eso lo que quiero que entiendas. Revisa si había endeudamiento, mucho endeudamiento, quiebra, muchos juegos de azar. Revisa si hubo mucho trauma, muchas situaciones traumáticas, evento, tragedia tras tragedia. Miedos, revisa las fobias, miedos. Revisa las fobias, los miedos. ¿Será que había mucho miedo que los controlaba? Un miedo a las ratas, pero cosa sobrenatural, pues. Un miedo a los médicos, miedo que controla. Todo eso hay que revisar. Entonces, la buena noticia es que después de que detectamos esto, podemos cortar la herencia siguiendo esos pasos. Ya los hemos identificado en el árbol familiar. Vamos a tomar responsabilidad como miembros representantes de nuestras dos familias, de su línea paterna y materna, y vamos a decirle a Dios: nosotros hemos pecado, perdónanos, renunciamos a esto, esto, esto, lo que usted anotó en su árbol. Renunciamos. Después yo voy a hacer al final una oración de autoridad muy calmada. No le va a pasar nada malo. Hacemos una oración aquí todos juntos. Usted renuncia a lo que escribió en el árbol. Y es muy normal que cuando yo haga la oración, o cuando usted la esté haciendo, es normal que usted sienta ganas de bostezar, toser, eructar, sienta sueño, llore o sienta náuseas y ganas de vomitar. Es normal. Tranquilos que aquí no va a pasar ningún show. A mí no me gusta darle al enemigo que haga shows. No me gusta y es innecesario. Si usted está siendo honesto con Dios, el enemigo no tiene por qué hacer show. ¿Ya? Entonces es normal que usted sienta eso, ganas de llorar. Déjelo salir. No quiero que me reprima nada de eso. No reprima eructos, no reprima bostezos. Quizá le da un bostezo en la boca inmensa, suéltelo. Quiero que por favor esté desconectado de los demás. Espero que haya, si son familia, háganse en aparte. Sí, sepárense a un lado. Y van a, pueden hacerse por allá también, como quieran. Pero que cada uno con Dios. No quiero que estén pendientes del otro, del de enseguida. Si no quieres procesar nada, no estás obligado. Te quedas quieto, en respeto, permitiendo el trabajo de los demás. Ahora, nota. Si no pasa nada, no quiere decir que Dios no te esté liberando, porque no es por sentir, no es por emociones. Hay personas que no sienten nada en un proceso de restauración, y Dios después le cuentan a uno maravillas de los milagros de todo lo que Dios hizo. Entonces no es por sentir, no te preocupes si no sientes nada, sé honesto, haz lo que te toca hacer y déjale el resto a Dios. Entonces vamos listos, vamos a hacer la oración, nos ponemos de pie por favor. Si no puedes ver acá en la pantalla, la oración está en la página número 28, taller 5, oración para cortar la iniquidad generacional. Y vamos a hacerla. 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Específicamente hemos pecado por, menciónalos en voz baja, no lo vayas a hacer mentalmente porque no funciona. El enemigo necesita escuchar que tú hoy estás soltando eso. Entonces en voz baja, dilos allí, todo lo que anotaste allá a nivel negativo. Si llegas a una enfermedad, como no es pecado estar enfermo, dices, y yo confieso el pecado que haya traído esta enfermedad de diabetes. Si sientes llorar y sientes ganas de llorar, deja salir las lágrimas. No lo hagas mentalmente, por favor. Debes de abrir tus labios, al menos un poquito. El enemigo debe escuchar. No debes de gritar, pero debes de abrir tus labios. Es decir, yo confieso esto en mi línea paterna. Señor, hemos cometido adulterio. Mi papá hacía esto, mi papá robaba, mi abuelo hacía esto. Señor, yo he hecho esto con mi familia. Hemos hecho trampa, hemos mentido. Confieso tal y tal pecado. Confieso que nuestros abuelos nos maldecían de tal y tal manera, nos desearon que nos fuera mal en la vida, que todas las generaciones íbamos a vivir aguantando hambre. Entonces vamos a continuar con la oración. 1, 2, 3. Te pido perdón por haber repetido los pecados de mi línea paterna y materna. Yo perdono a mis padres, a mis abuelos y antepasados por toda su iniquidad, rebelión y demás pecados, y por las maldiciones que esto trajo sobre mi vida y mis hijos. Renuncio a cada maldición, rezo, conjuro, voto, juramento, decisión, elección, contrato, promesa, consagración, ritual o pacto que hayan hecho mis padres, abuelos y antepasados, o yo mismo, con Satanás y sus demonios, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con cualquier persona y para cualquier propósito. Renuncio a todas las consecuencias negativas que recayeron sobre mi vida y mis hijos debido a la iniquidad de mi línea paterna y materna. Por la autoridad que tengo en Jesucristo, le ordeno a cada espíritu familiar por línea paterna y materna que abandonen mi ser, salgan en el nombre de Jesucristo por exhalación, calmadamente y sin hacerme daño y sin ir a ningún otro miembro de mi familia, se van a los pies de Jesús. Te pido que desates todas las cosas buenas que han estado estancadas en mi línea paterna y materna, y te pido que sanes mi espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, amén. Ponga el manual en el asiento, cierre sus ojos y quédese de pie, por favor. Yo voy a hacer una oración. No vaya a orar usted, no alabe al Señor, no cante, solamente escuche, esté conectada con Dios, conectado con Dios. Yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo el poder y la autoridad que tú me das como ministro tuyo, Señor, y basado en la confesión que han hecho mis hermanos delante de ti y delante de nosotros, Señor, yo te pido que vengas con la espada del Espíritu y cortes ahora la línea, la herencia negativa de la línea paterna y materna de ellos. Ahora mismo se corta en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que vengas y, Señor, manifiestes tu gloria sanando y liberando a estas personas. Ordeno en el nombre de Jesús que van a salir los demonios de iniquidad, rebelión y pecado a nivel generacional por línea paterna y materna. Van a salir por exhalación, calmadamente, por lágrimas, por bostezo. No van a hacer show, se van a ir a los pies de Cristo Jesús. No pueden ir a ningún otro miembro de la familia. No pueden quedarse en este lugar. No pueden ir a los niños que están acá. No pueden irse sino a los pies de Jesús. Salen calmadamente. Ordeno que salgan todos los que entraron por línea paterna a nivel de haber quebrantado el primer mandamiento. Salgan todos los falsos dioses por línea paterna y materna. Ahora mismo salen espíritus de adicción fuera calmadamente en el nombre de Jesús. Salgan. Salgan ahora por exhalación. No los reprimas, déjelos salir. Salen calmadamente. A los pies de Cristo se van. En el nombre de Jesús. Salen todos los espíritus inmundos de falsas religiones. Salgan ahora calmadamente. Todos por línea paterna y materna. Uno a uno, sin hacer show, sin hacer daño, se van a los pies de Cristo Jesús. Salgan, salen por lágrimas también, sin hacer daño, sin hacer daño. No pueden hacer show en el nombre de Jesús, calmadamente, a los pies de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Salen todos los de falsas religiones, de anticristo, de confusión. Confusión doctrinal. Se van en el nombre de Jesús. Salen todos los espíritus de ocultismo generacional. Salga la adivinación generacional. Salga la hechicería generacional. Espiritismo generacional. Brujería. Poder mental. Satanismo. Meditación. Rituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Salen todos los espíritus de idolatría. Salgan. Tranquilo, que los papeles entre tú y mi esposa. Es que la niña está muy bonita. Salgan todos los de idolatría en el nombre de Jesús. Idolatría generacional, salen ahora calmadamente. Reina del cielo, te vas a los pies de Cristo Jesús. Salgan calmadamente. Idolatría de santos, de vírgenes, de amuletos, de agüeros, de objetos de la buena suerte, se van en el nombre de Jesús. Salen todos los espíritus de adicción, adicción al licor. Salga ahora el alcoholismo generacional, ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Alcoholismo, fuera. Tabaquismo, fuera. Adicción a la nicotina, se va. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, calmadamente en el nombre de Jesús. Adicción a las sustancias psicoactivas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen en el nombre de Jesús. Adicción a la cafeína y al trabajo, fuera en el nombre de Jesús. Se van todos los espíritus generacionales que entraron por usar el nombre de Dios en vano. Salga el espíritu de blasfemia. Anticristo, fuera en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que entró por no guardar el día de reposo a nivel generacional. Salga la adicción al trabajo, activismo. Salga en el nombre de Cristo Jesús. Salga en el nombre de Cristo Jesús. Salga todo espíritu inmundo que entró por la deshonra de los padres. Sale el rechazo, la rebeldía. Salga ahora en el nombre de Jesús, desobediencia, grosería hacia los padres, juicio hacia los padres, venganza hacia los padres. Fuera en el nombre de Jesús, calmadamente. Fuera. Salen todos los demonios que entraron por el lado de la muerte, de quebrantar el sexto mandamiento de no matar. Salen espíritus de asesinato ahora mismo calmadamente fuera, a los pies de Jesús. Sale espíritus de aborto, fuera en el nombre de Jesús. Suicidio, fuera, calmadamente. Odio, que es asesinato. Falta de perdón, resentimiento, amargura, ira. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se van a los pies de Cristo. Se van a los pies de Cristo. Salga todo espíritu de muerte de antes de tiempo. Yo cancelo toda maldición de muerte antes de tiempo. Muerte trágica. Muerte por accidente. Muerte prematura. Fuera en el nombre de Jesús. Muerte por enfermedad. Disque incurable. Muerte fuera en el nombre de Jesús. Trauma, depresión, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que bajó por herencia maldita por el lado de la línea paterna y materna. Sale en el nombre de Cristo Jesús los demonios que entraron a traer muerte porque hubo negocios de venta de licor o de cigarrillos. Salen ahora en el nombre de Jesús. Salen espíritus inmundos de enfermedad de cáncer generacional. Todos los que sean enfermedad generacional salen ahora calmadamente. Sueltan todos los sistemas, sistema nervioso central, sistema linfático, sistema inmunológico. Salgan ahora en el nombre de Jesús, los sueltan. Sueltan riñones, sueltan hígado, pulmones, sueltan la médula de los huesos ahora mismo. Sueltan el sistema digestivo, sueltan los ojos en el nombre de Jesús, sueltan el cerebro. sueltan las articulaciones, las coyunturas, los tendones, los músculos, la piel, salgan calmadamente a los pies de Jesús. Lupus, diabetes, esclerosis, artritis, se van en el nombre de Jesús, todos los que sean generacional. Sale en el nombre de Cristo Jesús todos los que hayan entrado por quebrantar el séptimo mandamiento de no cometer pecado sexual. Salga, espíritu de adulterio generacional. Ahora mismo lo sueltas calmadamente y te vas. Adulterio generacional fuera. Infidelidad, traición, divorcio, separación fuera en el nombre de Jesús. Masturbación, homosexualismo, pornografía, unión libre. Cancelo toda maldición de que siempre tiene que ser unión libre en el nombre de Jesús. Inestabilidad en las parejas, promiscuidad, traición, abuso sexual, perversiones generacionales, salen calmadamente y se van a los pies de Jesús. Salen en el nombre de Cristo Jesús todos los que hayan entrado por quebrantar el octavo mandamiento de no robar. Salen espíritus inmundos de robo. Robo directo o indirecto, o ser robado o atracado. Cancelo toda maldición que haya venido sobre tu vida porque tus padres robaron o tus antepasados, y que hoy no tengas que recoger de que te roben o te atraquen o que pierdas todas sus cosas. Se va ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Salen espíritus de negocios ilícitos, piratería, falsificación, contrabando, evasión de impuestos, endeudamiento, usura, adicción a las prenderías, adicción a las deudas, a los créditos. Eso se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salen todos los espíritus inmundos generacionales que hayan entrado por quebrantar el noveno mandamiento de no mentir. Salga la mentira ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de engaño, autoengaño, disociación, hipocresía, salen en el nombre de Jesús. Mentira directa o indirecta, de famosas mentiras piadosas, salen ahora en el nombre de Jesús. Se van a los pies de Cristo. Chisme, fuera en el nombre de Jesús. Fantasías, no cumplir promesas, incumplimiento de promesas, falta de palabra, de integridad, se van en el nombre de Jesús. Hablo a todos los demonios que entraron por quebrantar el décimo mandamiento de no codiciar. Salga espíritu de celos en el nombre de Jesús. Envidia, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Codicia, fuera. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sale todo espíritu inmundo de rechazo. Salga el rechazo, temor al rechazo, autorrechazo, proyección de rechazo, abandono, aislamiento, tristeza, melancolía, nostalgia, depresión, frustración, comparación, permisividad, sobreprotección. Sale todo espíritu inmundo de control, de manipulación, de chantaje, de Jezabel, de matriarcado, de intimidación. Sale todo espíritu de abuso en cualquier forma, abuso espiritual, mental, emocional o físico. Sale todo espíritu inmundo de emociones negativas como orgullo, ira. Váyanse en el nombre de Jesús de Nazaret a los pies de Cristo. Sale todo espíritu inmundo que está afectando el área financiera ahora mismo. Salga espíritu de tacañería, pobreza, endeudamiento, quiebra, juegos de azar, testaferrato, egoísmo, ambición, amor al dinero. Sale todo espíritu inmundo de fobias, se van las fobias generacionales ahora. En el nombre de Jesús, miedo, miedo a las cirugías o cualquier fobia que controla, cualquier miedo controlador, sale ahora en el nombre de Jesús. Todo miedo que haya sido heredado, en el nombre de Jesús, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad. Yo en el nombre de Jesús ahora cancelo sobre ustedes toda palabra negativa que haya sido una sentencia de muerte o de afectar cualquier área de sus vidas por la proclamación de maldiciones específicas. Se cancelan ahora por el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre ustedes. No tienen más poder y autoridad. Ahora hablo en el nombre de Jesús para que se cancele todo pacto de muerte que había en alguna de sus líneas paterno-materna, todo pacto protector en el nombre de Jesús, como habla Isaías, se cancela y es destruido porque el Señor destruye el pacto que tenían con la muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablo en el nombre de Cristo Jesús para que se desate ahora todo lo bueno que estaba estancado. En el nombre de Jesús bendigo su línea paterna y materna. Le pido a Dios que desate todo lo bueno espiritual, mental, emocional, física, relacional, ministerial, material, familiar y financieramente. Se desata ahora. Oro que cualquier proceso jurídico o legal que estaba estancado, herencias legales que estaban estancadas a nivel material y financiero, se desatan ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba estancado en su línea paterna y materna, lo que es bueno según la voluntad de Dios, ahora espíritus retenedores se van. Sale la iniquidad, la rebelión y el pecado y se van a los pies de Cristo Jesús. Pierden su poder y autoridad. Ahora en el nombre de Jesús yo oro por sanidad. Recibe sanidad, cierra tus ojitos. Recibe sanidad en tu espíritu, alma y cuerpo. Recibe lo bueno de Dios porque no todo fue malo en tu línea paterna y materna. Dios tiene un propósito con tu familia, tu línea paterna y materna. Yo le pido a Dios que desate el propósito de Él. Jeremías 29:11 dice, escúchalo con tu espíritu, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin, el futuro que tú esperas. Yo te bendigo hoy con paz generacional en tu espíritu. Yo te bendigo con abundancia generacional. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos no tienen que recoger más lo que tú habías recogido. Declaro que hoy se cancela ese ciclo maldito que venía hasta hoy. Tiene que llegar en tu vida y no pasar más a tus generaciones. Yo bendigo el ADN espiritual y el propósito de Dios en tu línea paterna y materna para que se cumpla lo que el enemigo había desviado. Se cumpla ahora en tu vida y pase a tus generaciones. Le pido al Señor que con la sangre de Jesús venga y lave desde las generaciones primeras que lanzaron pecado sobre tu vida, para que las lave y las limpie hasta tu generación y limpie tus generaciones de hijos, nietos y bisnietos, hasta mil generaciones físicas y espirituales. Te bendigo y pongo el sello de la sangre de Cristo y oro por llenura en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo te bendigo con paz. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y declaramos que todo lo que salió de tu vida hoy no puede ir a tocar a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.